Para hacer un buen asado con los amigos, la familia, la mejor carne está solo en La Buena Carne. Tenemos carnes de todas las categorías, solo carne nacional. ¡Ah! Y disfrute de las mejores empanadas con carne picada. La Buena Carne, 6 Oriente, esquina 1 Norte, la esquina de La Buena Carne.